Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana, 37 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y para continuar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de que caigan precipitaciones, un 50% nos cambió el pronóstico, así que es muy probable que vayamos a tener lluvias el día de hoy, así que salgan preparados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 59, mínimas de 44, con probabilidad del 50% también de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 59, mínimas de 43, con una mínima probabilidad de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes, se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 70, escucharon muy bien, mínimas de 52, las temperaturas van a ir en aumento, aunque también pues se van a venir nuevamente lluvias a partir del día miércoles, jueves. El jueves va a estar más o menos como el día de hoy, entonces así es como tenemos las temperaturas. Y bueno, en la grabación del día de hoy pues va a empezar el programa desde este minuto, porque hubo un problema técnico en el cual pues no se estaba grabando. Entonces vamos a empezar el programa desde aquí. Entonces vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con las noticias del día de hoy. Haces ahí, pensé que habían quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir. Vete.

pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo soy otro tanto que quiero decir. El más grande y dulce amor, el más grande

9 de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Encuentran un tiburón muerto en estacionamiento de Florida. Las autoridades se preguntan por qué un tiburón muerto de 1.5 metros 5 pies de largo fue abandonado en el estacionamiento de un Walmart en el noroeste de Florida unos días antes de que otro fuera encontrado cerca de allí. Agentes de la policía del condado St. John's fueron convocados al estacionamiento la semana pasada después de que el tiburón fuera encontrado en un carrito de supermercado, reportó el periódico The San Agustín Record. Los policías hablaron con el propietario de la casa rodante estacionada cerca de ahí y se enteraron de que después de despertar se encontró el tiburón en el capó de su vehículo. Días después, la policía fue convocada al acceso de un garage en Villano Beach y encontró otro tiburón muerto, fue lo que señalaron las autoridades. Los agentes le llamaron a la Comisión de Pesca y Fauna de Florida para que se hiciera cargo de los tiburones. Y una información con respecto al planeta Marte. Se podrían cultivar patatas, las papas, en Marte. El 14 de febrero del año pasado, el Centro Internacional de la Patata puso en marcha un experimento para descubrir si era posible cultivar este tubérculo en Marte. El experimento quería demostrar que si el resultado era positivo, también se podrían cultivar patatas en climas extremos en la Tierra. Para hacer posible el experimento, el Centro de Investigación que hay en Lima plantó una patata en un cubículo llamado CubeSat que simula las condiciones ambientales de Marte y que fue especialmente diseñado por técnicos de la NASA. Después de un año, los primeros resultados son positivos. Con este proyecto, el Centro Internacional de la Patata quiere comprender cómo pueden crecer estos tubérculos en las condiciones del planeta rojo, pero también quieren saber si las patatas pueden sobrevivir a condiciones climáticas extremas que se puedan dar en la Tierra por efecto del cambio climático. A través de este experimento, los investigadores del CIP quieren saber cuáles son las condiciones mínimas que necesita una patata y su cultivo para sobrevivir. Para comprobar la resistencia de este tubérculo, los expertos harán diferentes rondas de experimento para descubrir qué variedad de patata es más resistente a las condiciones extremas. Y el Papa Francisco analiza sacerdocio a casados. El Papa Francisco consideró en una entrevista con el diario alemán Die Zeit, publicada el día de ayer, que habría que pensar sobre la posibilidad de ordenar como sacerdotes a los vidi probati, hombres casados, sobre todo jubilados y muy implicados en la iglesia. También debemos determinar cuáles serían sus funciones, por ejemplo, en localidades remotas, detalló el sumo pontífice, concretizando un poco más el proyecto que lleva evocando varios años. Muchos miembros de la iglesia creen que ante la falta de párrocos en numerosos países, habría que abrir una nueva vía, junto con sacerdotes que hacen voto de celibato en su ordenación. Recomiendan ordenar a los viri probati, hombres casados que tengan tiempo a causa de su jubilación y que puedan demostrar un compromiso duradero con la iglesia. Los católicos que deseen ponerse al servicio de la iglesia tendrían la posibilidad de hacerse diáconos, pero no curas. En varias ocasiones, el pontífice había afirmado que la prohibición de ordenar a hombres casados no era un punto de doctrina intangible y que permitir elegir a los seminaristas entre el celibato o no es la solución. Además, el Papa tiene sus preocupaciones pastorales sobre hombres que han dejado el ministerio para casarse. Francisco mantuvo una amistad con una viuda argentina de un amigo que dejó el sacerdocio para casarse, y el año pasado pasó uno de sus viernes de perdón visitando al hombre que había dejado el sacerdocio para tener familia. El antecesor Benedicto XVI se opuso acérrimamente a abrir las puertas a los curas de rito latino casados. Durante su pontificado, Joseph Ratzinger, el nombre secular del Benedicto XVI, dijo que si se abolía el celibato, se presentaría un nuevo problema, el de los sacerdotes divorciados, según informó la agencia EFE en el año 2006. Pues a ver qué pasa, ¿no? Este padre está rompiendo barreras, entonces puede ser. Por otra parte, avanza en el Congreso el reemplazo del Obamacare pese a protestas y escepticismo. Siguiendo la pauta de la Casa Blanca de que Obamacare es un desastre, sendos comités del Congreso aprobaron el día de ayer una medida de reemplazo republicana, pese a que esta carece de apoyo entre algunos republicanos moderados, la oposición demócrata y un creciente número de organizaciones médicas en el país. El presidente Donald Trump, que desde ayer se ha dado la tarea de vender la versión republicana, se apuntó una pequeña victoria después de que los comités de medios y arbitrios y de energía y comercio, ambos en la Cámara de Representantes, dieron su aprobación preliminar a la medida republicana denominada American Healthcare Act. Las quejas de los demócratas y grupos afines de que la medida recién divulgada el lunes pasado no contó con suficiente tiempo para debate y presentación de enmiendas ni con un análisis de su costo por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso cayeron en oídos sordos. El Comité de Medios y Arbitrios aprobó la medida con 23 puntos a favor de 16 en contra, con menos de un día de debate, mientras que el Comité de Energía y Comercio la aprobó 31-23 tras apenas 17 horas de discusiones. La medida tiene que ser sometida a voto en pleno de la Cámara Baja y armonizada con la eventualmente salga del Senado, que aún no ha presentado su propia versión. El presidente del Comité de Energía, el republicano Greg Walden, argumentó que el Congreso ha iniciado los pasos para hacer cumplir la promesa que hizo en su partido en el año 2010 de reemplazar el Obamacare con una reforma que verdaderamente beneficie a los pacientes. Como ya es costumbre, Trump recurrió a superlativos en Twitter para afirmar que, pese a los titulares negativos que han provocado la medida republicana, esta va por buen camino y terminará siendo una bella foto, fue lo que dijo. Y el Constitucional de Corea del Sur depone a la presidenta Park Geun-hye. Corea del Sur celebrará elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días. El Tribunal Constitucional aprobó el día de hoy por unanimidad la destitución de la presidenta Park Geun-hye. Es la primera vez desde la implantación de la democracia en este país en los años 80 que un líder elegido en las urnas es depuesto. Park está implicada en el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias del país en décadas. En una vista que había suscitado una enorme expectación y que se televisó de manera excepcional, normalmente las cámaras no están permitidas en las salas de constitucional. Los 8 jueces corroboraron la decisión de la Asamblea Nacional en diciembre y declararon que Park ha perjudicado seriamente el espíritu democrático y de respeto a las leyes. La presidenta Park ha quedado destituida, fue lo que declaró el presidente del tribunal, Lee Chung-mi Park. Park, de 65 años, llegó al poder en el 2012. La hija de Park Chung-hee era la primera mujer presidenta de Corea del Sur, pese a haber sido elegida con el segundo porcentaje más alto de la historia democrática del país. Se marcha como la más impopular. y la CIA le manda un mensaje a WikiLeaks y les dice: espiar es nuestro trabajo. La CIA dijo que solo está haciendo su trabajo si tiene o no un arsenal gigante de herramientas de hackeo para teléfonos, computadoras y televisores inteligentes, después de que WikiLeaks diera a conocer miles de documentos que dicen mostrar las herramientas de la CIA para hackear iPhones, teléfonos, Android, computadoras, autos y televisores inteligentes. La agencia gubernamental de Estados Unidos se mantiene firme en su lucha contra quienes atentan contra la seguridad de ese país. Aunque la CIA aún no confirma ni niega si los documentos son auténticos, argumenta que hackear y recopilar información es exactamente lo que debería estar haciendo. Es el trabajo de la CIA ser innovador, vanguardista y la primera línea de defensa para proteger a este país de los enemigos del exterior. Fue lo que dijo Jonathan Liu, portavoz de la CIA, en un comunicado por correo electrónico. América no merece menos que eso. Los documentos publicados bajo Bound 7 de WikiLeaks incluyen agujeros en los sistemas operativos iOS, Android y como Windows, Linux y prácticamente cualquier cosa con una conexión a Internet. WikiLeaks afirma que la CIA fue capaz de obtener acceso remoto a gadgets a través de esas vulnerabilidades, permitiéndoles evitar el cifrado en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal. Si esos documentos son reales, encendería de nuevo el debate entre la privacidad y la seguridad nacional con el gobierno de Estados Unidos y el sector de la tecnología. CNET no puede verificar si los documentos son reales o han sido alterados. Apple ya dijo que sus usuarios no deberían preocuparse si se han actualizado a la última versión de iOS, pues esto corrigió la mayoría de las vulnerabilidades. La CIA dijo que los estadounidenses tampoco deberían preocuparse. La CIA se jacta de contar con herramientas de hackeo de primera línea, pero enfatizó que es ilegal que sus agentes espíen a ciudadanos estadounidenses. El FMI está dispuesto a colaborar con la administración del presidente Trump. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Christine Lagarde, ha transmitido el día de ayer al secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, el deseo de la institución con sede en Washington de seguir manteniendo una colaboración estrecha con Estados Unidos. En un comunicado, el portavoz del FMI, Jerry Rice, informó que la directora gerente de la institución había mantenido una reunión con Mnuchin el día de ayer, en la que ambos mandatarios debatieron los desafíos a los que se enfrenta la economía mundial, informa Europa Press. Según Rice, Lagarde aprovechó el encuentro para expresar el deseo de la institución que dirige de continuar manteniendo una colaboración estrecha con la nueva administración estadounidense liderada por el presidente Donald Trump. También expresó el deseo del FMI de continuar manteniendo una colaboración estrecha con Estados Unidos para fomentar políticas que impulsen el crecimiento, la estabilidad y la creación de empleo tanto en Estados Unidos como a nivel global. Además, ambos mandatarios comenzaron las reuniones que los ministros de finanzas y los banqueros centrales de los países del G20 mantendrán los próximos días 17 y 18 de marzo en la ciudad alemana de Baden-Baden. Y en información deportiva, el crack mexicano que está muy cerca de la MLS. ¿Quién creen que sea ese crack mexicano? No es el Chicharito, dicen ahí. La MLS se está convirtiendo progresivamente en una de las ligas donde mayor cantidad de empresarios deciden invertir sus capitales, ya que poco a poco se está convirtiendo en el destino de muchos jugadores importantes, convirtiéndole en más competitiva. Más concretamente, se han convertido también en el destino de muchos jugadores mexicanos de grandes características, pero por ciertas razones no han podido desplegar su mejor versión en el viejo continente, como es el caso de Yodo Santos, actual líder y máxima figura de Los Ángeles Galaxy. Su hermano Jonathan no está teniendo su mejor temporada en el Villarreal, por lo que estaría considerando emigrar hacia la MLS y a los Galaxy precisamente. De hecho, así lo ha confirmado su propio hermano en una entrevista a Univision Deportes. No tengo que convencerle, Jonathan tiene ganas de estar aquí conmigo. Le he hablado maravillas de este club y me encantaría en un futuro no muy lejano compartir equipo otra vez con mi hermano, fue lo que dijo Gio hace algunos días, y así todo parece que desde Estados Unidos están muy interesados en su fichaje, por lo que estarían seduciendo al actual jugador del Submarino Amarillo para que migre a Los Ángeles la próxima temporada. Y asimismo cabe agregar que no es el único mexicano que puede jugar en la MLS la próxima campaña, ya que Chicharito Hernández interesa y mucho en la nueva franquicia que debutará en el año 2018, precisamente también de la amistad, de la misma ciudad, Los Ángeles. ¿Jugarán el clásico de la ciudad los hermanos Dos Santos contra el Chicharito? Esa es la pregunta. Veremos qué pasa en el futuro. Y la UEFA abrió investigación contra el Barça después de la remontada. Luego de la remontada con el PSG, el Barcelona está en la mira de la UEFA y la Comisión de Control, Ética y Disciplina le abrió una investigación, pero tranquilos que no fue por el arbitraje tendencioso. Resulta que el 23 de marzo se dará el fallo respecto a la invasión de campo de los aficionados después del gol de Sergi Roberto. El Barça está acusado de no cumplir al pie de la letra con la seguridad y porque eso demoró que el juego pudiera continuar. A ver de a cuánto le sale esta multa a los del Barça. Y bueno, con esto finalizamos las noticias deportivas y también pues todo lo que les he estado informando. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa y regresamos rápidamente con el horóscopo del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mano arriba, sin una sola. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Cuando se maneje con prudencia y no trate de acelerar las cosas más de lo debido, podrá encaminarse. En el amor es una jornada especialmente buena para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. En la riqueza, solucione sus asuntos legales y ocúpese de las cuestiones financieras que lo implican a usted. En el bienestar, un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todos y todos. Para el signo de Tauro, prepárese ya que transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás. En el amor no es momento para exponer sus puntos de vista en la relación amorosa. Evite problemas con su pareja. En la riqueza tendrá la posibilidad de arriesgarse y demostrar su capacidad de mando en ese negocio. En el bienestar suelte las tensiones del pasado que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Para el signo de Géminis, intente no detenerse frente a los objetivos, así podrá hallar la facilidad para alcanzar sus metas profesionales. En el amor no se limite y deje que sus sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. En la riqueza concluya ese asunto financiero pendiente, pronto recibirá un dinero extra, así que inviértalo de forma correcta. En el bienestar ponga en orden las ideas, trate de salir a caminar para despejar su mente. Para el signo de Cáncer, en poco tiempo obtendrá una rápida prosperidad material, solo dependerá de su excelente criterio laboral y de su perseverancia en el trabajo. En el amor, antes de tomar una decisión, intente evaluar si está en condiciones de comprometerse. En la riqueza, concéntrese en las tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. En el bienestar es el momento para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento. Para el signo de Leo, debe explotar su inteligencia para poder solucionar todos esos conflictos. Será el momento para dejar a un lado las emociones. En el amor, al tener el apoyo lunar, podrá demostrarle a su pareja los verdaderos sentimientos. En la riqueza, su sexto sentido lo ayudará a tomar decisiones muy importantes dentro de su ámbito profesional. En el bienestar, utilice una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le dé placer. Para el signo de Virgo, después de tanto, descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Su proyecto comienza a tener forma. En el amor, las tensiones acumuladas lo empujarán a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación cuanto antes. En la riqueza, es una fase inoportuna para planear negocios. Aguarde a tiempos mejores para poder exponerlos. El bienestar distribuye equitativamente las energías entre las responsabilidades y el placer. Para el signo de Libra, sea muy cuidadoso con las respuestas impulsivas. Seguramente alguien le esté presionando para que tome una decisión. En el amor, en caso de que esté viviendo un periodo difícil con su enamorado o con su enamorada, no se exija más de la cuenta. En la riqueza, calcule sus ambiciones si desea obtener ese puesto que tanto anhela. En el bienestar, organice una escapada al un lugar que lo relaje y lo tranquilice. Para el signo de Escorpión, durante este día se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, la pasión lo desbordará. Es una jornada ideal para una cita sola con esa persona que tanto ama. En la riqueza, si surgen cambios laborales, deberá observar las alternativas y evitar las decisiones apresuradas. En el bienestar, trate de no quedarse aliado a la soledad. Salga a buscar un amigo para compartir las emociones. Para el signo de Sagitario, hoy emplee sus facultades perceptivas y no desoigas la intuición. Le proporcionarán un conocimiento útil en esta jornada. En el amor, no descuide las relaciones amistosas, porque cuando las necesite ya no estarán. En la riqueza, rompa con todas las actividades que no le aportan ningún beneficio económico. Y en el bienestar, entréguese, ya que se sentirá atraído por una nueva actividad artística donde podrá demostrar su talento. Para el signo de Capricornio, momento para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que le involucran su seguridad interna. En el amor, anime a su pareja si la encuentra deprimida o deprimido. Evite obligarlo para que cambie de actitud. En la riqueza, brotan nuevos compromisos que alteran la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelo. En el bienestar, ponga atención a sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Para el signo de Acuario, entienda que el orden y la disciplina tendrán que ser el arma clave para guiarse en esta jornada, si podrá enfrentar ciertos asuntos. En el amor, sea feliz. Momento de amar y ser amado. Usted sabe hacerlo, así que no lo dude. En la riqueza, use los consejos que lo ayudan a evaluar su método de trabajo y así podrá tomar la dirección correcta. En el bienestar, abandone el sedentarismo e inicie alguna actividad deportiva que le agrade. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comprenda que con su capacidad creativa y los conocimientos alcanzará los objetivos que ha diseñado mentalmente. En el amor, es una jornada para compartir momentos de ensueños y fantasías con la persona que ama. En la riqueza, ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En el bienestar, si se dedica a canalizar su actividad artística en alguna ocupación, se sentirá gratificado. De la mañana con 30 minutos, hemos finalizado el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Abierta. dónde vas y si sabes tu destino. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Espero que tengan listo ahí su papel y lápiz porque ya vamos a hablar acerca del tema del día. Hoy estamos en el apartado número 5 del capítulo número 6. Este apartado es muy largo, desde ahorita les digo, y no lo vamos a alcanzar a abarcar todo, así que voy a dar los puntos y principales, y ya ustedes, si quieren informarse más acerca de este apartado, pues los aconsejo que vayan a una librería, busquen este libro y para que lo puedan terminar, porque es muy bonito todo lo que nos dice. Lastimosamente, pues el tiempo se nos va aquí rápido en la radio, entonces no podríamos. La otra cosa sería decir una parte y el próximo lunes decir la otra, pero si hacemos eso, pues nos vamos a ir atrasando más en los capítulos, en los apartados. Entonces veremos a ver ahorita, ¿no? Veremos a ver. Qué bárbaro, eso no se dice, ¿eh? Bueno, lo que nos dice es lo siguiente: las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Tú enseñaste mal a ti mismo al creer que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos. No están abiertos a él, lo cual le impide impartirle su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con él, cuando está en una sola. Así que Dios pensó: mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? ¿No se le dice que las pesadillas que lo estaban atemorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia? Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelve a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. Eso es muy importante, todo esto que lo que nos dice, porque es cierto, ¿no? Nosotros estamos viviendo en tal vez nuestra vida de una manera que no nos hace sentir bien, una manera que nos hace sentir con miedo, que es, la mayoría del tiempo estamos deprimidos, que la mayoría del tiempo estamos tristes y no estamos viendo todo lo bueno que tenemos, ¿no? Y el día que nosotros despertemos a la realidad, a la verdadera realidad, nos daremos cuenta que todo está perfecto, que no existe miedo, que no existe depresión, que no existe tristeza, que no existe todos esos sentimientos que nos quitan el sueño, que nos quitan las ganas de seguir adelante, e inclusive a algunos les quitan las ganas de vivir. Es muy importante que nosotros identifiquemos esos sentimientos que no nos hacen sentir bien. Si tú tienes miedo constantemente, es el momento de aplicar las lecciones que nos dice aquí el libro, porque realmente te va a ayudar a confiar, te va a ayudar a volver a vivir tu vida pleno y feliz. Y es lo, por eso nos dice aquí en el libro, con este ejemplo del niño, de cuando el papá lo despierta y le dice: a ver, estás teniendo pesadillas, pero eso no es real, eso ya se acabó. Entonces, el momento que nos dicen eso, pues ya decimos: ah, pues ya estamos a salvo, ¿verdad? Y una vez que vuelve a tener pesadillas la persona, pues ya sabe que si prende la luz, se despierta, ya se acabó todo ese sueño horrible que estaban teniendo. Lo mismo pasa con nosotros cuando descubrimos que el miedo nada más existe en nuestra mente, que el miedo es irreal, no es real. Son cosas que nosotros nos decimos que nos están atemorizando. Es como si nosotros mismos nos estuviéramos atacando. Y cuando nosotros nos atacamos, también atacamos a las otras personas. Empezamos a enseñarles a tener miedo, empezamos a enseñarles a tener tristezas, a hacer cosas que realmente no nos gustan, ¿no? Bueno, vamos a finalizar en esta parte para entrar a los apartados que tiene este apartado, subapartados. En las lecciones del Espíritu Santo nos dice que tenemos que dar a todos, ¿no? Para poder tener, da todo a todos. Esta es una parte también de este apartado, ¿no? Las lecciones del Espíritu Santo, vamos a clasificarlos. Está: para poder tener, da todo a todos. Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. ¿Y qué más? Y mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Todo esto son varias páginas, entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a tratar de explicarle lo más importante de cada puntito para que por lo menos tengan una idea de lo que nos está diciendo, que tengamos una idea, ¿no? Para poder tener, da todo a todos. Eso yo creo que nos lo han dicho muchas veces. Hemos conocido muy poquitas personas que, siendo millonarios, llega un momento de iluminación y dice: ¿sabes qué? No necesito este dinero para ser feliz. Y regalan todos sus millones y se quedan en un cuartito que ellos tienen que trabajar para poder pagar sus gastos, y dicen que es lo mejor que les ha pasado en su vida. Pues no necesariamente te estoy diciendo ahorita: deja todo, regálalo todo y quédate en la calle. No, no te estoy diciendo eso, no. Pero cuando uno quiere tener, por el momento, por ejemplo, en esos casos, la gente descubrió la paz, descubrió el amor, descubrió el objetivo que tenía en esta vida, y realmente dio todo lo que él tenía a los demás. Podría ser cosas materiales, tal vez, ¿verdad? Pero de todas formas, al dar eso, ayudó a muchísima gente, y a él lo hizo, pues, realmente sentirse completo. Es cuando uno se da cuenta y dice: ¿sabes qué? Pues yo, la verdad, no necesito del dinero, no necesito de un carro, no necesito de una casa, no necesito de ropa de marca para yo estar pleno, para yo sentirme feliz, para yo sentirme dichoso. No. Entonces esa persona descubrió que el dinero y todas esas cosas pues realmente no lo hacían feliz. Lo que lo hacía feliz era dar y sentir esa satisfacción. Y yo imagino que muchos de ustedes que han ayudado a otras gentes, cuando dan, cuando apoyan, no necesariamente tiene que ser económico, tal vez unas palabras de aliento, pues uno se siente mejor, ¿verdad? Siente como que crece y no lo va a gritar a los cuatro vientos tampoco, ¿verdad? Pero es muy importante tener en cuenta que para poder tener hay que dar a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Con eso inicia en este subapartado y en esta frase lo dice todo. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Pues la mayoría de la gente, yo pienso que nos damos cuenta cuando ya dejamos nuestro cuerpo físico. Cuando dices tú, ¿de qué sirvió que yo me haya pasado toda mi vida temiendo, creando cosas en mi mente para darme cuenta de que soy eterno y que pues la vida que me tocó vivir la viví atemorada, pero para la próxima pues ya no voy a ser así? ¿Y qué pasa? Tal vez volvemos a otra vida y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Pero es el momento de despertar, amigos, amigas. Es el momento de decir, es que yo quiero despertar, yo quiero sentir esa paz, yo quiero sentirme pleno y quiero vivir mi vida feliz, completa, llena de amor, guiada por el Espíritu Santo, guiado por mi Dios, guiado por mis ángeles, por quien quieran ustedes, pero vivan plenos, vivan felices. Para poder tener, da todo a todos, ¿ok? Nunca te quita nada que te hayan dado, pues su deseo es el que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta frase: para poder tener, da a todos. Entonces recuérdenlo, ¿ok? El inciso B nos dice: para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Muchas veces nosotros podemos decir, sí, ten paz, o sea, relájate, no te enojes, no hagas esto, ¿no? Y nosotros por dentro estamos enojados con alguien más, no con esa persona, pero estamos enojados con alguien más. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a demostrar que realmente nosotros sentimos paz y enseñarle a alguien si realmente no la estamos sintiendo? Entonces, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es, ¿ok? El momento ideal para decir, ¿sabes qué? Esta persona me ha dicho de lo peor, me ha dicho hasta lo que me voy a morir. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues contestarle. Pero si cambiamos ese switch y otra vez se aparece el mismo ejemplo, se aparece la misma persona, nos insulta, nos dice lo que nos vamos a morir. ¿Y qué hacemos nosotros? Le sonreímos y lo bendecimos. De ahí viene también, ¿no?, lo que nos dice en la Biblia, que cuando te dan una cachetada, tú pones la otra mejilla, ¿no? Una bofetada. Entonces de ahí viene, yo sé que eso es muy difícil, nosotros como humanos pues obviamente nos empujan y rápido reaccionamos, ¿no? Entonces a ver, ¿quién me empujó? Entonces nos empezamos a poner a la defensiva. Entonces es muy importante que nosotros constantemente tengamos paz. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Si nosotros estamos creyendo en la separación, en lo que es el ego, en lo que todo nos dice, siempre vamos a tener un miedo y vamos a sentirnos con represalias, como nos dice. Por ejemplo, si hacemos algo mal, si nosotros creemos que hacemos algo mal porque creemos que somos separados, pues vamos a tener miedo de que el karma venga y nos haga esto, ¿verdad? Entonces es muy importante quitarnos todas esas ideas de que si hacemos algo, pues nosotros nos vamos a castigar, Dios nos va a castigar. Dios no castiga, tu mente es la que te castiga, y la mente pues ahí está contigo todos los días, todo, cada segundo, cada minuto, cada instante. Entonces cambia ese switch para que tú puedas tener esa paz, para que la puedas enseñar. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Entonces, para tener paz, escríbanlo, por favor. Enseña paz para que así aprender lo que es. Creo que estoy leyendo mal, ¿no? No, así dice. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Okay. También en esta parte nos dice que el ego, operando a la inversa, como es de costumbre, ¿no? percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. Entonces el ego nunca nos va a decir eso. O sea, recuerden que el ego nosotros lo estamos sirviendo de alguna u otra manera, nos estamos dejando llevar por él, y la mente, o sea, la mente que es guiada por el ego nos va a decir: todo esto que estás escuchando ahorita no es cierto. ¿Cómo vas a dejar que otras personas te insulten y le vas a contestar con amor? ¿Cómo es posible que no te enojes si estés viendo que otra gente está sufriendo, que un ser querido está sufriendo? O sea, esa voz es del ego. Es el ego el que nos está tratando de persuadir, y que nosotros caemos así, redonditos, ¿no? Como Cupido. Cuando te enamoras, caes, ¿verdad? Lo mismo hacemos con el ego, le hacemos caso. Entonces, es muy importante que cada momento que nosotros sintamos tristeza por algo, analicemos qué es lo que nos estamos diciendo. Tal vez nosotros estamos viendo una noticia de niños enfermos, y obviamente pues a todos nos parte el corazón, ¿no? Sobre todo cuando vemos a niños con cáncer, con una enfermedad crónica. Entonces ahí nuestra mente pues obviamente se pone débil y nos empieza a decir: ponte triste, porque esa persona está sufriendo. Mira, tú estás bien, entonces tienes que sufrir también. Entonces ahí en ese momento no es egoísta. No, tampoco te voy a decir: ah, ríete, no, claro que no, jamás te diría eso. Sin embargo, tú lo que puedes hacer es una bendición, una sanación. Créete que tienes ese poder de sanar. Aunque la persona no esté contigo, aunque ni la conozcas, créelo. La verdad es que si funciona, tú puedes sanar a otra persona si realmente lo crees, si realmente tienes fe. Y desde ese momento en que tú pienses, en que tú te la creas y en que tú dices: yo puedo sanar, lo vas a poder hacer. Y cada vez que veas a alguien enfermo, sea un niño, sea un adulto, lo vas a sanar. Lo vas a sanar porque lo vas a hacer desde la fe y desde tu corazón, desde ese amor que es incondicional, ese amor que nadie te enseña, ese amor que nadie te paga, ¿ok? Bueno, en el otro inciso nos dice: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. A lo que se refiere aquí es escuchar al Espíritu Santo. Recuerden que Dios pues nos manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conectado con Dios. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar que el Espíritu Santo, sobre todo la gente que no es católica o la gente que no es religiosa, ¿verdad? Yo les recomiendo que ustedes pueden cambiar el nombre que ustedes quieran, pero tienen que estar conscientes, ¿no?, de que no se deben de dejar guiar por el ego. Nadie queremos ser guiados por el ego. Mantente alerta solo en favor de tu Dios, en mi caso, de Dios, ¿no? Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y así pues no te vas a equivocar, ¿no? Como les digo, es mucha información lo que hay. Yo nada más trato de resumir. Y pero hice lo que pude en este corto tiempo. Con esto vamos a finalizar este apartado. Ya el próximo lunes estaremos empezando el capítulo número 7. Y nuevamente les recomiendo que si pueden leerlo de alguna librería, lo hagan. Vamos a pasar rápidamente a la lección. ¿Qué es lo que nos dice la lección del día de hoy? Mis resentimientos ocultan la luz del mundo. No, mentiras. Ya les estaba dando la lección en la que yo voy. Vamos a la lección 43. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo, él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado el conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe, pero la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndolo inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado, sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces lo haces en Él, porque todo lo que piensas lo piensas con su mente. Si la salvación es real y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Hoy son necesarias 3 sesiones de práctica. Anoten ahí, son 3 sesiones las que vas a hacer de 5 minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas, la segunda lo más tarde posible y la tercera en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición te lo permitan. Al comienzo de estas sesiones, repita la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego mira a tu alrededor brevemente, aplicando la idea específicamente a lo que veas. 4 o 5 objetos durante esta fase de sesión de práctica serán suficientes. Podrías decir, por ejemplo: Dios es mi fuente, no puedo ver este escritorio separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de Él. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, que es la más larga, también pongan mucha atención a lo que dice aquí, cierra los ojos, repite la idea de hoy nuevamente y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea del día de hoy en tu propio estilo particular. Por ejemplo, pueden ser los pensamientos: veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito. Yo creo que esta la deben de subrayar, escribir ahí con rojo, con negrita. No, con rojo no. Veo el mundo como un lugar bendito. El mundo me puede mostrar quién soy. Veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea del día de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben de oponerse a ellas. Así que recuerden, también cuando estés con otra persona, trata de acordarte de decirle silenciosamente en tu mente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Dios es mi fuerte, no puedo verte separado de Él. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. No vayas a aplicarla nada más en las personas que realmente te llevas bien, ¿no? Dices: no, con esta fulanita no lo voy a hacer. Tienes que hacer el ejercicio con todos. O sea, a esto se refiere que no excluyas ni tampoco te bases nada más en las cosas que tú quieres, ¿no? Lo que te venga a la mente es lo que tienes que hacer. Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de Él. Esta fue la lección del día de hoy. El próximo lunes comenzaremos con la lección número 44. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. La discoteca lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Pero todo se acaba, acaba y acaba, acaba, acaba, acábalo y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos con la receta. Espero que tengan listo su papel y lápiz. La receta es un poquito larguita, así que lo más seguro es que ustedes la vayan a copiar ya que sea publicada. Recuerden que todas las recetas son publicadas diariamente en la página de la radio www.sexylorradio.com. Esta recetita me la pidieron un radioescucha que me dice que él está dejando de fumar y que va bien con ese proceso, pero que al mismo tiempo quiere limpiar los pulmones. Entonces, si ustedes conocen a alguien también que quiera limpiar sus pulmones, que sabe que lo necesita porque tal vez ha fumado o está fumando, pues les va a caer muy, muy bien esta medicina, esta recetita medicinal. Es, de hecho, le llaman elixir medicinal para los fumadores. ¿Por qué? Porque les va a ayudar pues a tener una mejor calidad, ¿no?, de vida, que es lo que uno quiere. A veces uno dice, he pasado tantos años fumando que realmente quiero renovarme, quiero cambiar y quiero mantenerme sano. Y muchas de las veces, pues todo para que se vuelva a normalizar se requiere de muchísimos años, ¿no?, de vida, para que se vuelvan a regenerar. Entonces, para que se puedan limpiar. Entonces, con esta recetita la tienen que hacer toda la gente que quiere limpiar sus pulmones, sobre todo, nuevamente les digo, la gente que fuma, la gente que vive con fumadores, para que estén sanos. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Ahí te van los ingredientes: 2 cebollas medianas, medio litro de agua, una cucharadita con cúrcuma. Cúrcuma es una especie de la India que es parecido al jengibre. El jengibre, pues la gente que ya lo conoce, pues es pequeño, y la cúrcuma todavía es más pequeña que el jengibre y es como un color anaranjado. El jengibre es como de un color amarillo grisesón, algo así. Entonces, la cúrcuma vas a necesitarla en polvo y la venden en cualquier súper. Entonces, donde veas las especies, busca cúrcuma. Si estás acá en Estados Unidos, es muy fácil de conseguir la cúrcuma. Y vas a necesitar 50 gramos de raíz de jengibre. Así que hay que comprar el jengibre, hay que pelarlo y lo pesas. Los 50 gramos es lo que vas a utilizar, ¿ok? También la cúrcuma, si no la encuentras en polvo, la puedes comprar fresca y también pues pones ahí aproximadamente lo que sería una cucharadita. La puedes rallar con un raspador de queso y lo que tengas, eso es lo que vas a hacer, ¿ok? También vas a necesitar 2 cucharadas de miel. Esos son los ingredientes, son 5 ingredientes dos cebollas medianas, puede ser de la blanca o puede ser de la morada, medio litro con agua, una cucharadita de cúrcuma, 50 gramos de raíz de jengibre y dos cucharadas de miel. Yo sé que muchos van a decir, guácala, la verdad es que no sabe malo, aparte te va a ayudar a subir las defensas, no nada más para la gente que va a limpiar los pulmones. Si tú tienes alguna infección, te la va a quitar, porque el jengibre es muy poderoso y la cantidad de jengibre que se va a utilizar pues es bastante. Entonces vas a desintoxicar no nada más tus pulmones, yo creo que la mayoría de tu organismo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a preparar? Lo primero que vas a hacer, vas a poner a hervir ese medio litro de agua. Y una vez que ya haya hervido, vas a añadir las cebollas medianas. Hay que lavarlas muy bien, hay que limpiarlas, hay que quitarle pues las partes de las orillas. Y la puedes picar. Después también vas a agregar los 50 gramos de raíz de jengibre, todo eso en el agua, y las dos cucharadas de miel. Vas a dejar que se cocine o que se cueza a lo largo de 35 a 40 minutos a fuego lento. Le vas a bajar a la temperatura, lo vas a poner en lo mínimo que tengas de la estufa y lo vas a dejar durante 35 minutos. Tienes que bajarle porque si no se te va a quemar. Si quieres agregarle un poquito más de agua, lo puedes hacer, pero antes, ¿ok? Entonces, si quieres, en lugar de medio litro de agua, agrégale casi el litro. Vas a buscar que se haga una especie de jarabe con todos esos ingredientes. De ahí vas a necesitar, pues, para que se haga ese jarabe, necesitas que tenga esos minutos, 35-40 minutos. Y no te olvides de ir removiendo de vez en cuando. O sea, lo vas y lo checas, le das una vueltecita con una cuchara. Y una vez que hayas notado que este preparado ya se ha vuelto espeso y que la cebolla se ha reducido un poco, será el momento de que tienes que apagar el fuego. La cebolla pues se ve más cristalina, ¿no? Cuando se está cociendo, está hirviendo, se encoge también. Y vas a tapar la olla. Una vez que ya está preparado, o sea, que se puso espeso, vas a apagar el fuego, tapas la olla y la dejas reposar a lo largo de una hora. Después de esa hora, vas a agregar aceites esenciales. No, mentiras, no vas a agregar aceites. ¿De dónde saqué eso? Una vez que lo tapas, todos los líquidos que va a soltar de los ingredientes, se va a hacer como un aceite esencial. Por eso es lo que estaba pensando por adelantado y les dije eso, pero no. ¿Ok? Entonces se va a hacer como esa esencia, ¿no? Como los aceites que uno compra y dice aceite esencial de fulano, mangano. Pues así se te va a hacer, ¿no? Todas esas propiedades se van asentando en la bebida, y esa bebida es la que te va a ayudar a limpiar los pulmones. Ya tienes ahora el jarabe. ¿Qué vas a hacer ahora con el jarabe? Pues como se habían imaginado, hay que colarlo, ¿no? Ese jarabito, esa agüita que le va a salir, esa cocción que les quedó, esa agua, se va a desprender un olor bastante fuerte. Vas a decir, oh, está bien fuerte esto. No te asustes, pero el sabor es agradable. La cebolla, yo pienso que muchos se asustan porque dicen, la cebolla es mala. La cebolla no es mala. Y cuando la cocinas o cuando la coces, sabe dulce. La gente que no ha comido sopa de cebolla, pues no sabe, ¿no? No sabe que no tiene ningún sabor. Es dulce, entonces no va a tener para nada un sabor amargo. Tal vez sí un poco de picoso, porque la cúrcuma y el jengibre pues pica un poco en la garganta, pero eso hace que te desprenda todo lo malo que tengas por ahí. Entonces, si tú fumas, hazlo. Si no fumas y quieres también limpiar tus pulmones, también lo puedes hacer. Si fumaste, también lo puedes hacer. Hay que hacerlo, no nos va a hacer daño en absoluto, ¿no? Después lo puedes poner en una botella oscura, lo puedes tapar, lo puedes poner en el refrigerador, ponlo en un lugar nada más donde no le dé sol, ¿no? Y puedes guardarla también en cualquier otro frasco, pero que tenga tapadera, ¿ok? Y lo tienes que tomar, no lo tomes frío ni tampoco caliente. Hay que tomarlo por la mañana, por la tarde y por la noche. Te vas a servir dos cucharaditas por la mañana, dos cucharaditas por la mediodía y dos cucharaditas por la noche. Y las primeras deben ser en ayunas, ¿ok? En cuanto te levantes, te tomas las 2 cucharaditas y verás qué bien te sienta. Aunque te pique un poco la garganta, como te dije, eso te va a ayudar a limpiar los pulmones. Así de sencilla la receta, háganla por favor, compártanla con la gente que ustedes saben que lo va a necesitar o que ya lo necesita. Y esperemos que todos pues estén muy sanitos y que dejen pues ese vicio, ¿no? Yo sé que ha de ser muy difícil, yo no me lo puedo imaginar, pero sé por la gente que lo dice que es muy difícil dejar este vicio, pero sí se puede. Sí se puede, ¿ok? Vámonos ahora con la reflexión del día de hoy, que se titula Amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo es una frase que se puede pronunciar rápidamente y sin ninguna dificultad. Pero llevar a cabo esta acción y este mandamiento es algo que frecuentemente cuesta verdadero esfuerzo. Sin embargo, en base a esta frase, podremos dar un consejo para que puedas amar a los demás sin tanto esfuerzo. Si nos damos la oportunidad de ver en las demás personas el reflejo de nosotros mismos, y si nos detenemos un poco a reflexionar en que todos somos una imagen y semejanza de Dios, entonces nos resultará más sencillo vivir la piedad, la caridad y el amor hacia cada uno de nuestros semejantes. La caridad hacia nuestros semejantes se puede vivir de muchas maneras, ya que el hecho de ser caritativo no implica forzosamente cuestiones de dinero. Podemos comenzar a practicar la caridad con nuestros hermanos de muchas maneras distintas. Por ejemplo, simplemente escuchándolos cuando veamos que están afligidos y también cuando no lo están. Siempre podemos brindar una sonrisa. Recuerda que nunca se es tan pobre como para negar una sonrisa, ni tan rico como para no necesitarla. También podemos brindar una palabra amable o dar un buen consejo. Y hasta podemos orar por aquellas personas que no oran y agradecer por los que no son agradecidos por las bendiciones recibidas diariamente. Desde hoy, tú puedes practicar la habilidad de verte a ti mismo en tu prójimo. Y si está en tus manos ayudarle en alguna necesidad, ya sea económica o personal, no dudes en hacerlo. Sin duda, tu espíritu se enriquecerá. Recuerda que la caridad no consiste en dar de lo que nos sobra: nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Tratemos de dar cosas buenas. Autor desconocido. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace. A la mañana con 16 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, ya que se siente ligerito, mucha gente ya está feliz, contenta, porque mañana es fin de semana, así que aprovechen cada día, no importa si es viernes, no importa si es sábado o domingo, si es lunes, con más razón hay que poner esa sonrisota en su rostro, para que ustedes pues contagien a los demás, ¿no? Y que les digan, mira, yo estoy feliz, no importa qué día esté, no importa si está nublado, no importa si está nevando, no importa si hace mucho sol, yo estoy feliz porque yo decido ser feliz, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.